contado e incluso escuchado al inicio de este programa que se armó una especie de debate ayer en TN entre Carlos Heller y Martín Tetaz, cuando Tetaz de repente se sacó el abrigo y mostró que tenía una remera que decía "Ah, pero Macri", y le achacaba a Heller que el kirchnerismo solo habla de Macri en esta campaña. Bueno, para hablar de este episodio y de bastantes otros temas, pero arranquemos por esto, estamos en comunicación con Carlos Heller, que es diputado nacional del Frente de Todos y precandidato para renovar su banca. ¿Qué tal, Carlos? Lucía Aitikoff te saluda. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, muy bien, y un poco sorprendidos por el alto vuelo político que parece tomar la campaña en algunas ocasiones, como por ejemplo en esto que contábamos, ¿no? En Tetaz, tratando de generar una polémica con esta remera. Así que contanos un poco cómo viviste el debate de ayer y cómo estás viviendo la campaña en general. Bueno, el debate lo viví claramente como dijimos, confrontando con visiones que son realmente no conciliables. Es decir, cuando hablamos de dos modelos, hablamos realmente de dos concepciones que son distintas y que no tienen, difícil encontrarle puntos de coincidencia, porque partimos de lugares diferentes, creemos en cosas diferentes, y entonces, de lo que hablamos, nuestras visiones siempre son antitéticas, no coinciden, ¿no? Vos pensás que ellos, cuando por ejemplo les tocó ser gobierno, ¿qué hicieron? Abrir la economía. Lo primero que hicieron fue ir corriendo a pagarle a los buitres, para lo cual empezaron el fenomenal proceso de endeudamiento, tomaron creo que 15.000 millones de dólares en aquel momento, no me acuerdo exactamente la cifra. 30.000, Heller, Esteban Rafael, ¿cómo le va? ¿Cuánto decís? 30.000 millones. No, lo inicial fue menos, ¿no? Porque la deuda con los buitres creo que eran 11.000 o algo por el estilo. Pero no importa, para el caso es lo mismo. Empezaron allí ese proceso fenomenal de endeudamiento sin sentido, de abrir el mercado para la entrada de los capitales golondrinas, que entraban, hacían diferencia y se iban. Y así cuando se les acabó, porque el endeudamiento llegó a un límite y ya nadie les quiso prestar más, dieron el segundo paso y se fueron al Fondo Monetario Internacional. Y ahí consiguieron otros 45.000 millones con la complacencia del gobierno de Estados Unidos, reconocida públicamente por ellos, en el sentido de que apostaron a ayudarle a Macri a ganar las elecciones. Ellos insisten en su idea, y ayer quedó otra vez claro, que lo que quieren es abrir el mercado, que entren y salgan los capitales con absoluta libertad y sin ningún tipo de condicionamiento, bajar los impuestos, que dicen que son muy altos y que por eso las empresas no invierten en el país, desregular todo lo que tiene que ver con las leyes laborales, con las leyes previsionales, etcétera, es decir, todo lo que tiene que ver con proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Consideran a los subsidios una mala palabra, para el subsidio aumenta. Ayer me echaba en cara Tetaz el aumento de subsidios que había tenido la gestión de Alberto Fernández, por ejemplo, el subsidio a las tarifas de servicios públicos. Bueno, yo le dije que ellos habían aumentado el 3.000% y por eso había que congelarla. Es decir, que en cada tema que hablamos, pensamos lo opuesto. Casi son lo dos opuesto. Modelos, son dos sí. Modelos. Bueno, ahí está claro, pero ¿qué te parece a vos, Carlos, la irrupción de algunos dirigentes? Más allá de que sabemos este contraste con Juntos por el Cambio, pero la irrupción de algunos dirigentes como Tetaz y más extremo Milei en la ciudad, Espert en la provincia, ¿a qué se lo atribuís? Que se supone están creciendo un poco en intención de voto. Sí, vamos a ver eso cuando lleguen las elecciones, pero puede ser. Hay un fenómeno mundial de la existencia de estos fenómenos de ultraderecha, que en algunos casos uno puede encontrarle puntos de coincidencia con experiencias neofascistas o fascistas. Vimos, por ejemplo, hay que acordarse del Beppe Grillo en Italia, o incluso de la última elección en Madrid, donde la candidata que ganó las elecciones de la Alcaldía de Madrid, este, no difiere mucho de ese perfil. Es decir, la desesperación, la angustia, la falta de oportunidad y demás hace que alguna gente a veces abrace posturas de ese tipo. Tengamos en cuenta que, y sin hacer ninguna comparación simplista, el nazismo se llamaba a sí mismo nacional socialismo, es decir, levantaba consignas de defensa de los derechos de los trabajadores y cosas mezcladas con cuestiones xenófobas, de odio, de violencia, etcétera, y llegaron al poder con apoyo de un sector importante de la sociedad. Es decir, son peligros a los que hay que prestarle siempre atención, porque... Pero no es tan extremo, ¿no, Milei? Como... sí, no sé. Mirá, Milei para mí es una persona absolutamente repudiable, porque el estilo, las cosas que dice... Yo digo, incluso, y lo voy a decir con el cuidado del caso, estoy casi seguro, aunque a mí no me gusta transitar nunca ese camino, que las cosas que dicen son delictivas. Yo creo que decir vamos a quemar el Banco Central es un delito, porque está diciendo algo que es atentar contra los bienes del Estado. Ayer decía, hoy creo alguien le escuchó, creo que Santoro, decía, imagínense si yo salgo a decir vamos a incendiar la sociedad rural, para decir una cosa, el escándalo que eso generaría. Sin embargo, Milei dice que va a quemar el Banco Central y a nadie se le mueve un pelo, los medios casi ni lo ponen, pasa desapercibido. Es terrible lo que dice. Sus excesos verbales, hablando de violencia, zurdo de mierda y cosas por el estilo, creo que también son apología del delito. Creo que hay un montón de figuras delictivas que implican ese tipo de declaraciones. Y lo peor es que, como eso puede atraer a una franja extrema que habitualmente puede votar a Cambiemos, los de Cambiemos tienden a radicalizar su discurso y entonces Tetaz, a su manera, trata de parecerse a Milei. Carlos, primero aclaramos, 9.300 millones de dólares le pagaron. ¿Cuánto? 9.300, había un 3 dando vueltas, pero bueno, me confundí yo, lo tiré al aire. 9.300 millones de dólares, entonces lo que le pagó Macri a los fondos buitre emitiendo deuda. Después le pagó un poco más porque le pagó hasta los honorarios de los abogados de los buitres. Ahora, te traigo ahora para acá de nuevo, volvemos al presente y a lo que puede venir en el Congreso. Vos recién mencionabas, la antítesis, ¿no?, con Juntos por el Cambio, con Tetaz en este caso, en esta idea que tienen ellos de bajar impuestos. Del otro lado, uno de los ejes de la campaña de Victoria Tolosa Paz es un esquema impositivo más progresivo, lo cual uno supone es, bueno, que paguen más impuestos los quienes más dinero tienen, quienes más recursos tienen, y que paguen menos proporcionalmente aquellas debajo de la base de la pirámide. ¿Qué puede venir para adelante en materia impositiva en el Congreso luego del 10 de diciembre? No, a ver, primero te voy a decir varias cosas. El criterio de la progresividad impositiva está en la base de lo que son todos nuestros planteos. Ayer se lo dije en todos los idiomas, cuando yo digo Tetaz atrasa, y le cito incluso todo lo que hoy se está discutiendo a nivel universal sobre la necesidad de modificar políticas impositivas con progresividad hacia las grandes fortunas y las grandes ganancias, no estoy más que ratificando algo que está en la génesis de un proyecto que, si quiere realmente redistribuir, no tiene otra herramienta que hacerlo a través de políticas impositivas. Es decir, ¿cómo se redistribuye? El mundo tiene hoy el drama de la acumulación de riqueza, porque el mundo hoy no es pobre, el mundo es inmensamente rico, solo está mal distribuido. Sobra riqueza en el mundo como para que no hubiera pobreza. Entonces, eso solo se puede hacer con leyes, con proyectos que vayan modificando esa cuestión. ¿Cuáles son voy a quedarme con una cuestión elemental. Nuestro gobierno viene insistiendo que el programa económico del gobierno es el presupuesto nacional, que esa es la guía, y yo soy diputado y candidato a diputado del oficialismo. Dentro de 13 días el gobierno tiene la manda constitucional de tener que presentarle al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022, y allí estarán las iniciativas que el gobierno... Eso no quiere decir que no puedan surgir otras, como este año o el año pasado surgió el tema del aporte solidario. Sí. Pero básicamente quienes integramos el espacio del bloque oficialista tenemos la primera responsabilidad, que es de tratar de llevar adelante las propuestas que incluye el presupuesto nacional, donde están planteados los ejes fundamentales de la gestión de gobierno para el próximo año, porque allí veremos cuáles son las políticas para que el salario le gane a la inflación, para que las tarifas vayan por detrás de la inflación, que los precios dejen de subir y suban menos que los salarios, y todas las cuestiones que habrá que hacer para ir ordenando una economía que estaba absolutamente desquiciada, porque no es que ellos solamente hicieron que se endeudaron, desquiciaron todo. Realmente, yo, vos viste que ayer empiezo, lo primero que hago es mostrar la primer ley que sancionamos ni bien asumió el gobierno de Alberto y Cristina, que la ley de emergencia y responsabilidad social, donde planteamos prácticamente, detalladamente, sector por sector, que el país se encontraba en una verdadera emergencia nacional. 9 emergencias definimos: financiera, económica, social, previsional, sanitaria, educativa, 9, medioambiental, etcétera, si se me escapa alguna, porque la estoy diciendo de memoria. Pero marcando que el Estado era calamitoso, habían hecho en 4 años un desastre, y a los 3 meses hubo que ponerse al hombro la pandemia. Y creo que eso es lo que hay que recordar todo el tiempo, para que porque si no, ellos, viste, que no quieren esa remerita de la que ustedes hablan. Sí. Es como que decir, ustedes no quieren hablar de futuro, quieren hablar de pasado. No, nosotros queremos hablar de futuro, pero el futuro sobre el que queremos hablar está apoyado en lo que nos dejaron. No es una cosa... Yo lo escucho a veces, y yo siempre jorobo, digo, pero parecen marcianos, extraterrestres, llegaron ayer al planeta Tierra y les tocó aterrizar en la Argentina, y, mira qué país interesante, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Carlos, son responsables del desastre que hicieron. Lo último y muy breve, pero te pregunto, ¿cómo la ves a Vidal? Porque hay quienes dicen que, no está tan entusiasmada, ¿no?, en esta campaña. Lo primero es que Vidal es una candidata itinerante, porque fue primero vicejefa de gobierno de la ciudad, luego gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y ahora candidata a diputada de la ciudad. Eso ya, a mi juicio, la descalifica absolutamente. Viene de una gestión desastrosa, la provincia perdió por paliza. Se viene a presentar de vuelta en la ciudad porque supone que tiene un ambiente más favorable después del pesto que se comió hace 4 años. Pero que se lo comió después de haber tenido 4 años de gestión, de pésima gestión. Así que la veo desconcertada porque la corren por derecha, todos estos que estuvimos hablando recién, y entonces ella también endurece su discurso y creo que no encuentra dónde pararse. Me parece, es muy bravo para alguien que encabeza una lista que los referentes del sector, Patricia Burris, Macri, digan, no, a nosotros nos cae bien Milei, o, y si López Murphy sacara muchos votos estaría bueno. La verdad que muy alentador no debe ser para ella, ¿no? Y no. Bueno, Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, precandidato para renovar la banca. Muchas gracias, Carlos, por la nota. Chau, que le vaya bien. Hasta luego.